El periódico de Angola, U País, insertó en su número reciente el resumen detallado de la obra maestra del máximo dirigente Kim Jong-un, Aceleremos la construcción de una patria poderosa y próspera, materializando el patriotismo de Kim Jong-il, junto con el retrato sonriente del gran general con motivo del Día de la Estrella Luz.